Para decirme hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Después que ayer ni me quisiste saludar, dime tú quién está de más. Me dices que él te ha dejado y no lo puedes superar, como si yo fuera el psiquiatra de tu hogar. Tú me quieres volver a usar. Ahora yo creo que es tiempo de poderte preguntar, ¿pa' qué carajos me mandaste tu WhatsApp si tú eres bipolar? ¿Quieres que sea un ciego que no vea, el pitufo de tu aldea, auxiliar de tus locuras, al que tú llamas cuando te da la gana, cuando él se va de casa a buscar otra aventura? Y quieres usarme como si fuera nada, pero ya, mi amor, tú a mí no me engañas. Me quitas, me pones cual botón de tu blusa, pero ya, mujer, tú a mí no me usas. Te dije que volví. Eso lo sabes y no lo puedo negar. Quizás por eso me tienes de aquí para allá, tu marioneta de jugar. Un día quieres que sea confidente de tu horror, al otro día me pides que sea tu amor. ¿Pero qué piensas tú que soy? Ahora yo creo que es tiempo de poderte preguntar, ¿pa' qué carajos me mandaste tu WhatsApp si tú eres bipolar? ¿Quieres que sea alcahuete de tu vida, quien te cubra tus mentiras, humillando mi autoestima? Ya no me llames, ni me busques, ni me escribas, te bloqueé ya de mi vida, mi perfil tú no lo miras. ¿Y quieres usarme como si